que matar, y uno de esos me tocó. Me entregué sin medida, sin reservas mi vida. Yo no me explico la razón, ¿por qué no regresas? ¿Por qué tú me dejas que siga muriendo de amor? ¿Por qué tantas penas después de caricias, de tantos besos y pasión? Después de caricias, de tantos besos y pasión.